solo un little boy. No son los muertos de sus torres, es la justicia de Dios. Un sol naciente que se funde, caos o muerte por la paz. Lunes 6, agosto en Hiroshima, 8:15 su reloj. Era un niño inexperto, de nombre Little Boy. Silba mientras se acerca, caos muerte por la paz. Era un niño inexperto, su nombre Little Boy. Enola Gay sembrando muerte, es la justicia de Dios. Yo decía, vamos a matar, vamos a matar. Las palabras vacías caerán. Sobre el eco lejano de la explosión. Mañana será un día más. En que ocurra lo mismo ya verás. No van a pedir disculpas, es solo un little boy. No son los muertos de sus torres, es la justicia de Dios. El sol naciente que se cubre, caos fuerte por la paz. Lunes 6, agosto en Hiroshima, 8:15 su reloj. Inexperto, de nombre Little Boy, silba cuando se acerca, extraña diversión. Era un niño inexperto, su nombre Little Boy. No la gay sembrando muerte, es la justicia de Dios. Yo decía, vamos a matar. Las palabras vacías caerán. El eco lejano de la explosión. Y mañana será un día más. En que ocurra lo mismo ya verá.